Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Qué bien, amigos, amigas. Este es el momento de iniciar una emisión más de Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te damos las más sentidas gracias por sintonizar la frecuencia 940 de AM. Hemos preparado cosas muy especiales para ti, pero antes, permíteme decirte que a partir de esta semana podrás escuchar Los colores de la oscuridad en otra radiodifusora, radioecosonline.wix, a través del Google, todos los días domingos a las 18 horas. Por supuesto, Los colores de la oscuridad se seguirá transmitiendo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. No lo olvides, radioecosonline.wix, a través del Google, es la radiodifusora en la cual podrás escuchar también Los colores de la oscuridad. Hoy en Rocío de Luna, una producción más de Laura Ríos Armijos. En la Vía Láctea conversaremos con el director de teatros, el Dr. William Núñez. En el Portal del Arte tenemos la presencia de un multiartista, José Muñoz. En Chascapacari, Patricia Noriega nos hablará de la cultura Valdivia. Y en Azul Estrella Fugaz, una producción especial de Los colores de la oscuridad. Con Edgar Congo y la historia de la bomba. Por supuesto, las mejores canciones escogidas exclusivamente para ti, del corazón de Los colores de la oscuridad. Así damos inicio a un programa más, hecho exclusivamente para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Palabra y voz de los poetas, que emergen ríos de luz desde su propia estela con la música imbatible de todos los tiempos. Madame cuida su rostro, no mira directo hacia el asfalto, recoge su manga y sopesa. Cualquier lugar es bueno para beber café, y cuando bebo el mío, es como si tragara un sol entero. Solo cuando seas libre, entenderás el vuelo de los pájaros. Nada en desolación, nada en espera, ya saga de tu carne volandera. Mauritania quiere decir patria del viento, solo viento, sin agua. Al voltear una esquina, hoy encontré una voz abandonada. El día no te espera, hay tanto capataz. Letras, palabra y voz de los poetas. Hoy, Antonio Preciado. Pescador. ¿Desde dónde vengo, pescador? De tumbo en tumbo por la sangre. Ah, siento un anzuelo mágico llamándome. Los pescadores tienen una brizna de adiós y un no sé qué de lágrima. ¿Desde dónde me duelen los canastos vacíos? ¿Desde dónde, decidme, las redes olvidadas? Abuelos, aquí estoy, al final de la piola, con un llanto de escamas. Venid, parientes todos, invadidme, llegadme, camaradas, por las venas, que tengo el corazón lleno de peces. Letras, palabra y voz de los poetas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para un corazón. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. La Vía Láctea cuenta con la presencia de un grato amigo, William Núñez, director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. William, gracias por haber aceptado esta invitación. Muy gentil de tu parte, Alejandro. Para mí es un... me honra que tú me hayas permitido estar en estos micrófonos de esta prestigiosa radiodifusora que es parte de nuestra casa, que a través de sus ondas llega a los rincones de la patria para poder llevar y difundir el pensamiento de Benjamín Carrión. Gracias. William, a través de los colores de la oscuridad tratamos de compartir a la gente una motivación, un mensaje para que alcancen esos sueños. Me gustaría que diéramos un recorrido a través de tu caminar desde tu llegada aquí a la Casa de la Cultura. Sabemos que luchaste mucho por salir adelante y ahora estás así como director de teatros de la casa. Y cuéntanos tus inicios. Gracias, Javier. Mira, nací en la ciudad de Puyo, soy provinciano, a los 17 años tuve la oportunidad de emigrar aquí internamente en nuestro país y salir acá con las expectativas de buscar un poco ese horizonte donde que pueda emprender unos estudios, porque en esa época ya las universidades no habían. Y básicamente era el desafío salir a la ciudad de Ambato, a Riobamba, y la capital que completamente era desconocida. Creo que era la segunda vez que llegaba por acá y tuve la oportunidad de estar en esta institución prestigiosa que me acogió gracias al apoyo del licenciado Camilo Restrepo Guzmán, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 1993. Desde esa época recuerdo gratos momentos, el hecho de haber llegado y trabajar en el fondo editorial recogiendo libros, en el fondo editorial compartiendo con los compañeros, colaborando y siempre imprimiendo un poco de mística en el trabajo, porque ese es el ejemplo que siempre recibí de mi padre. Mi padre fue un artesano con mi madre, entonces siempre la voluntad que decía que tienes que ganarte a los espacios donde puedas ir y contribuir con absoluta responsabilidad y humildad frente a las responsabilidades que la vida te impone, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuve primero en el fondo editorial, posteriormente fui al Teatro Prometeo a trabajar ahí con Beatriz Fuentes. Ella era mi directora, ella era mi jefa, Luz, de muchas cosas, me inculcó muchos valores que las tomé, que las anclé en mi vida también y que posteriormente las he tratado de ir labrando en este trajín. Estoy acá en la Casa de la Cultura ya 22 años. Entonces, claro, emprendí los estudios de jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador, Alejandro. Qué bien. Y ahora, William, estás a cargo de la dirección de teatros. Un reto muy difícil, sobre todo considerando la situación económica de la casa. ¿Cómo se piensa solventar con esa mística que tú decías de trabajar por amor a la casa? ¿Cómo solventar, cómo salir adelante con ese sueño de llevar adelante la cultura, ¿no? Y hacerlo a pesar de la discapacidad económica, por llamarlo así. Estoy más de 2 años en esa dirección y he podido observar, ya no desde el lado administrativo, un poco burocrático, sino ya en la práctica, lamentablemente, la imposibilidad que tienen varios artistas, varios colectivos, varios intelectuales, muchos creadores que llegan a los escenarios después de haber hecho sus estudios, después de haber montado sus obras, después de haber realizado las adaptaciones, y encontrarse de que a veces hay imposibilidades más en el aspecto administrativo en cuanto a varios aspectos que tenemos. Si bien es cierto, los presupuestos que se habían manejado anteriormente no se focalizaron dentro de la dirección. La dirección de teatros del año anterior tuvo la posibilidad de manejar apenas $148,000, de los cuales los optimizamos. Y, por ejemplo, la tramoya, que no se lo había hecho un mantenimiento más de 15 años. El año anterior hicimos un compromiso con los técnicos, con gente que conoce estas áreas, y se le hizo un mantenimiento completo, un cambio de cuerdas, de poleas, de frenos, y obviamente es donde tú tienes el juego escénico. De la misma manera, el Teatro Prometeo tenía su escenario estaba deteriorado, entonces era indispensable colocar esto. Otros aspectos que sí son de índole de seguridad para los usuarios: el cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano hizo un llamado de atención a la Casa de la Cultura, focalizando el Teatro Nacional y el Teatro Ágora. En estos dos escenarios existían más de 28 llamados de atención, desde la colocación de un pararrayos, desde tener aterrizajes de energía a tierra, desde tener las señaléticas con calidades fotoluminiscentes, de tal manera que en una eventualidad pueda la gente tener la calma de salir por los espacios y los corredores de emergencia predeterminados. Las luces no servían, las conexiones eléctricas estaban algunas como tallarines sueltos. Entonces, el compromiso de los compañeros de la dirección de teatros, los técnicos, los administrativos, con obviamente el director a la cabeza, hicimos una valoración, un diagnóstico, y lamentablemente no contábamos con los recursos, pero la mística de todos estos compañeros, que a quienes les extiendo el agradecimiento, hizo posible que podamos cubrir todas estas situaciones. Había un hecho que es importante recalcarlo: no teníamos el presupuesto para implementar una red hídrica en el Teatro Ágora. No existía una red hídrica y había sido había llamado la atención ya al Cuerpo de Bomberos en el año 2007. Lamentablemente, los costos elevados, los estudios predeterminados que debían cumplir los parámetros de seguridad y acogerse a varias ordenanzas municipales, no se los tenía. La administración, el año anterior, a la cabeza del presidente Raúl Pérez Torres, dispuso que ese sea uno de los temas fundamentales. No teníamos bien el presupuesto, pero una reforma al presupuesto posibilitó contar con los recursos, y el año anterior fue uno de los objetivos en los últimos meses, que tuvimos que hacerlo de manera dinámica, de manera contra el tiempo, y se lo sacó adelante. Actualmente la Casa de la Cultura cuenta ya con una red hídrica en el Teatro Ágora de primera calidad, cumpliendo estándares internacionales, cumple la normativa que impone las ordenanzas de acá del Distrito Metropolitano. También Ley de Prevención contra Incendios del Cuerpo de Bomberos ha venido, ha hecho las observaciones, las pruebas, y las bocas de incendio, los pitones, tienen la presión suficiente de agua en el caso de que exista algún flagelo. En el Teatro Ágora hay un estudio completo, entonces se está cumpliendo a perfección eso. En el Teatro Nacional se implementó un cuarto de máquinas que suplía a un cuarto de máquinas anterior, en el cual no alcanzábamos, como Casa de la Cultura, como elementos contra incendios en esa área, no se alcanzaba a los estándares. Actualmente ya tenemos las cisternas debidamente colocadas, señalizadas, la tubería de 3 pulgadas, cuando la norma decía 2.5, o sea, tenemos suficiente presión, y claro, la ciudadanía que asiste acá a los espectáculos, de estar con esa tranquilidad. ¡Qué bien! Sí, hay algunas cosas que están por cumplirlas, pero lo de fondo que sí preocupaba ya se lo ha hecho. Como artista es grato escuchar todos esos avances, y les decimos a nuestros oyentes que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Tú estás llevando a la dirección de teatros alcanzar esos sueños, de optimizar cada uno de los escenarios. Y dentro de ese marco, William, para despedirnos, ¿qué mensaje le darías a los artistas, a las asociaciones, a la gente en general, a esos forjadores de sueños que están caminando? Gracias, Javier. Mira, he tenido la oportunidad de conversar con muchos artistas, de conocerme con mucha gente que está en colectivos, con personas que han venido a hacer monólogos, con gente empresaria, con gente de fuera, con entidades, con embajadas, con agregados culturales, con un montón de gente. He tenido la oportunidad que me ha brindado este cargo en el cual estoy de pasada por acá, en el cual uno mira que el artista, el intelectual, lo que ellos quieren es que su creación, que lo que ellos han laborado con tanto esfuerzo, en momentos en silencio incluso, y que no tienen una remuneración directa por esos trabajos, que casi el Estado les ha abandonado en ese sentido, que confíen en la Casa de la Cultura. Acá, de cualquier manera, tenemos nuestros 6 escenarios, están a las órdenes de ellos. La Casa de la Cultura no es de los que administramos acá, la Casa de la Cultura es del pueblo y principalmente de los artistas. Para ellos, las puertas están siempre abiertas. El presidente Raúl Pérez, dentro de su política pública de cultural en la Casa de la Cultura, ha señalado claramente de que debemos alcanzar el summa causa y de que debe ser el lugar de la democratización del espacio de reflexión, de cohesión, de todos los creadores, de todos los artistas, de la ciudadanía en nuestros espacios. El año 2013 se logró hacer, solamente para visualizar unos datos, en el Teatro Nacional 210 actividades culturales. El año anterior, el 2014, acabamos de cumplir y superamos ese margen con 232 actividades. Dentro del balance que hicimos en la Dirección de Teatro, se realizaron 1,414 actividades culturales del año 2014. Entonces, tenemos aproximadamente unas 800,000 personas que visitaron nuestros escenarios el año anterior. Eso dice lo que estamos trabajando. Quisiéramos llegar a otros lados más, dar una cobertura más amplia, de tal manera que el ciudadano, los niños, la juventud, el adulto mayor, en todos los aspectos, se beneficie de el derecho a la cultura que tenemos como ciudadanos, que se lo ha dejado a un lado en muchos casos, pero que es uno de los puntos principales para que uno llegue a la esencia esta de una reflexión profunda, de tal manera que contribuya en nuestra identidad como ciudadanos de acá del Ecuador. Gracias, William, y te auguramos lo mejor pues para este trabajo, porque creo que lo mereces y los artistas también lo merecen. Gracias. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Desgarrando adentro el corazón y está sangrando. Deja que te explique lo que siento. No creo merecer más tu amor. Sé que alguien más podría llenar mejor el espacio que hoy dejo. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada para darte. No me pidas continuar, no debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Debes comprender que si yo a ti no te quisiera bien, no dudaría en continuar aquí a tu lado. Entiende de una vez que llevo espinas que aún no quieres ver, y si te acercas mucho a mí, te harían daño. Déjame explicarte lo que siento. No soy quien merece tu amor, y en otro abrazo aliviarás, amor, el dolor que hoy te dejo. Ya me tengo que marchar, no puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada para darte. No me pidas continuar, no debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Perdóname, no quise lastimarte, no. Te ruego no me guardes rencor. No puedo continuar, seguir junto a ti ya no puedo. No me pides continuar, no debo postergar este momento. Es hora de decir que ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada. Postergar este momento, es hora de decir adiós. Regresamos con los colores de la oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. El Portal del Arte se complace en tener la presencia de un gran amigo, un gran artista, José Muñoz. José, gracias por haber aceptado esta invitación. A usted, pues, por permitirme estar acá en este espacio. Sí. José, ¿qué tal? ¿Cómo va ese arte, esa música, esa danza? Bueno, en esta temporada tiene que ser un poquito de receso, pero bueno, no han muerto todavía el norte no ha muerto, vamos bien. En esta temporada me he dado especial interés al teatro, que es una de mis terceras disciplinas que llegó a mi vida. Yo empecé con la música, por la música nació la danza y por la danza el teatro. Qué bien. Entonces en esta temporada pues estamos con unos proyectitos con el grupo de teatro, así es que me lo he dedicado un poco más a aquello. Y pues trabajando, estoy con La Matraca, es el grupo de teatro que tiene más de 40 años de trayectoria. Y pues a ellos yo voy aportando como unos 10 años de trabajo. Y ha hecho que entremos en alianzas con otras instituciones, otras ONGs, y pues estamos a las puertas de abrir unos talleres en lo que será expresión corporal, lo que será manejo y construcción de títeres. Así que estamos pues trabajando por ahí. Títeres, qué bien, José, siempre pues laborando ahí en el arte, 10 años en el teatro y en la danza, José, y la música. Bueno, en la música desde que entiendo estuve en el vientre de mi madre, eso sí, ya vino grabado y sellado en los genes. Yeah. Claro, un poco no he ido más allá de lo que será la popularidad, por cuanto no es mi propósito ser figura ni cuestiones de por el estilo. De todas maneras, trabajando, dedicados también a la música, pero como le comenté hace un momentito, no es que he hecho un alto, pero por esta temporada he estado más dedicado al teatro. En cuestión de la danza, la danza, así como el teatro, nació un poco tarde, si se quiere, nació por error, si se quiere. Empecé yo la carrera profesional en comunicación social allá por los años 96, por el año 96, y En ese contexto empezamos a trabajar con un amigo hermano que siempre ha sido mi soporte y mi apoyo. Empezamos a trabajar en organizaciones barriales del sur de Quito. Nosotros promovíamos un periódico que se llamaba La Voz del Sur. Entonces nosotros mismos recopilábamos la información, lo procesábamos, lo imprimíamos, lo diseñábamos, lo imprimíamos y lo difundíamos. Allí me descubren que lo mío es más bien el arte. Entonces, haciendo una retrospectiva, claro, siempre yo estuve, cuando niño o adolescente, en mi pueblito siempre estuve interesado en los grupos de danza, en los grupos de barrio, en las comparsas. Recuerdo que iba a ensayar, pero el rato de presentarme nunca me tomaban en cuenta. Entonces, resulta que un poco, eso también parece que ya vino grabado en los genes. Y resulta que me di cuenta que la carrera de comunicación, la que estaba estudiando, no era lo mío y me volqué a la danza. Yeah. Allí empecé a trabajar en grupos ya organizados acá, en Quito, y como tal, el comité central de los vecinos del barrio el Carmen, por el sector del mayorista, vieron potencial en nosotros, en un grupo que trabajábamos allí para esa época, y decidieron ayudarnos consiguiendo instructores del municipio. Entonces, uno de los instructores del municipio es que me recomienda que yo tengo madera para la danza y que no debería estar limitado a trabajar en grupos de barrio, sino que más bien debería escalar un poquito más allá. Pero claro, como yo estaba en el estudio de la carrera de comunicación, no era mi norte todavía la danza, no me descubría todavía como bailarín. Así que resulta que la semillita esa, el bichito ese de trabajar de manera más decidida, ganó fuerza y claro, tuve el contacto de empezar a trabajar con un grupo un poquito más organizado del sur de la ciudad. El grupo que me de pronto me impulsó para este trabajo se llama el Grupo de Danza Mural, cuyos integrantes están ubicados, tienen su sede pues en la Magdalena. Por allí empezó la cuestión de la danza. Luego, ya trabajando con ellos, ya hice contactos, hice acercamientos con otras agrupaciones. Y luego pasé a formar parte del ballet ecuatoriano Quitus, que trabajábamos danzas mestizas. Claro, en el primer grupo de barrio trabajábamos danzas tradicionales, ¿no? Los bailes de cayambe, las coplas, los típicos danzantes de Pujilí. Y en cambio acá, la fuerza o el fuerte del grupo de danza Quitus es los bailes mestizos, ya con un poquito más de apego a la parte de investigación y de procesamiento, de elaboración de coreografía. Entonces me gustó muchísimo el trabajo que ellos iban desarrollando, entonces pasé a formar parte del ballet Quitus. Luego me interesó mucho la propuesta que tiene el ballet Andino Humanizarte. Pasé a formar también parte del elenco del ballet del ballet Humanizarte, del ballet andino, en donde en cambio allí se trabaja los ritmos latinoamericanos, qué sé yo, la saya, el huayno, el huaylas. Entonces, y claro, también tenían propuestas de danza académica, danza contemporánea. Entonces, por ahí me fui fraguando, me fui formando. Y luego también tuve me cayó como de sorpresa una invitación que me hiciera el maestro Rubén Guarderas para que formara parte de la escuela del ballet ecuatoriano de cámara, en donde en sus inicios formaba pues los bailarines para lo que será el elenco del ballet ecuatoriano de cámara. Y en esa etapa tuve la suerte también de trabajar como, si se quiere, como extra, ¿no?, haciendo papeles pequeñitos en las coreografías del ballet. Así fui creciendo y pues luego tuve la suerte de ser invitado a una gira internacional. Estuve invitado para hacer unas giras de verano en Europa. Fui invitado por el grupo de danza Yarina. Tuve la suerte de dejar bien sentado el nombre del Ecuador en los festivales de Europa. Y pues así nació la danza, y pues ahora he continuado trabajando en aquello. Hasta hace poco estuve integrando el ballet de Luis Beltrán, que es una propuesta de danza mestiza, tradicional y un poco etnocontemporánea. Lastimosamente tuve una lesión que me hizo hacer un alto en las actividades de la danza. Y claro, y como también estoy trabajando en el teatro, pues hace que en esta temporada esté un poco más decidido con el teatro, que es una disciplina que todavía me cuesta, pero que no la he corrido todavía. Pero hay una cuarta faceta, José, el artista de artes visuales. Ah, que estamos ahí, sí. Pues como camarógrafo de la unidad de televisión. De la televisión. Sí. Pues entre mis expectativas está aprender todo cuanto no sea lastimar al otro, ¿no? Entonces, en ese afán, mientras yo cursaba mi formación académica en la Universidad Central, en la Facultad de Comunicación Social, entre las otras materias que recibía, también recibí fotografía. Entonces, fue una suerte de complemento también a lo que es el trabajo artístico, en donde, por el mismo hecho de haber estado cursando la formación de periodista, también tenía que trabajar en la cuestión de la fotografía. Entonces, tomé cursos, como parte de formación también de la universidad, cursos aparte. Y eso hizo que de alguna manera me montara una suerte de estudio artesanal, si se quiere, ¿no? Un poco movido por las tareas que nos enviaban en la universidad. Entonces, alquilar un estudio de grabación y cámaras era un poquito complicado. Entonces, en sociedad con mi amigo hermano David Olaya, nos compramos los equipos básicos para empezar a trabajar por nuestra cuenta en la cuestión audiovisual y de fotografía. Entonces, allí nació esta cuestión, ¿no? Y claro, esta suerte de trabajo fue madurando, y hasta que en algún momento recibí la propuesta del director de aquel entonces, el señor Carlos Naranjo, de que pasara a formar parte del equipo de trabajo de la televisión, lo cual fue una bendición, si se quiere, porque... Claro, yo consideraba que no estaba preparado aún, porque yo he trabajado de forma pragmática con lo poco que yo conocía, pues me he desenvuelto, y claro, tuve la gran fortuna de tener asesoría y formación también en el área de televisión con el maestro Carlos Naranjo. Entonces tuve la suerte de aprender e incursionar en el manejo de equipos profesionales. Entonces, la cuestión de la fotografía estuvo también ligada ya desde hace bastante rato, que maduró acá en la unidad de televisión, y que ahora me siento pues muy contento de también prestar mi contingente y poder aportar con alguito a lo que es el trabajo de la Casa de la Cultura. Sí, un talento que debe ser reconocido, José. Pero el multiartista, ¿qué le diría a esos jóvenes, a esos soñadores que anhelan no solo alcanzar en la cima a través del arte, quizá en otras profesiones, ¿no? Pero que quizá su ánimo no está para luchar por ese sueño. ¿Cómo animaríamos con las palabras de José a esos jóvenes? Qué lindo, gracias, maestro. Nada más indicarles que hay que ser persistentes. O sea, no todo es color de rosa. Lo que fácil viene, fácil se termina, dice el dicho. No es la regla de decir hay que estar y luchando y golpeando, pero es importante, porque de lo contrario, si te cierran una puerta y te mueres ahí, no pasa nada más, no logras el objetivo. Entonces, recomendarles a aquellos que de alguna manera se sienten como decaídos, cabizbajos en algún proyecto, alguna propuesta que esté como complicada, decirles que la inteligencia del ser humano es mucho más visible y más valorable cuando uno está caído. Entonces ahí uno tiene que de alguna manera buscar horizontes y buscar recursos para de alguna manera por algún lado salir. Como dices, si golpeas una puerta y no te abren, pues hay muchas más que hay que hacerlo. Lo importante es ponerse el norte y buscar las formas y el norte siempre cada vez visibilizarlo y no perderlo de vista. Eso ayuda muchísimo. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Amigos de Chascapacari, pues como habíamos ofrecido la vez anterior, ahora vamos a adentrarnos en el mundo de la cultura Valdivia. Y siempre dándole la más cordial bienvenida a Patti Noriega, qué gran amiga que ha estado con nosotros durante mucho tiempo y esperamos tenerla más todavía. Gracias, Patti, y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Javi. Sí, en efecto, vamos a conversar ahora sobre la cultura Valdivia. La vez anterior hablamos sobre las Vegas, la cultura Las Vegas, y yo ya les di un anticipo diciendo que luego de la cultura Las Vegas se desarrolla otra cultura denominada cultura Valdivia. Esta se desenvuelve ya en el periodo formativo, que es más o menos 4.000 años antes de Cristo, y esto se desarrolla en la costa occidental del Ecuador, en el mismo espacio de Las Vegas, es decir, en la provincia de Santa Elena. Ellos ya empiezan a conocer el sedentarismo, ellos conocen ya la agricultura y también conocen la cerámica, que es algo importante en el desarrollo de los pueblos primitivos. Ellos son grandes ceramistas, principalmente porque realizaban cuencos, ollas, pero sobre todo realizan unas figurinas femeninas que se llaman en la actualidad conocidas como la Venus de Valdivia. Muchos antropólogos, arqueólogos han dicho que está mal usado y concuerdo con ellos porque Venus no es una palabra nuestra, ¿no es cierto? Entonces, Venus es una diosa de otras latitudes. Claro. Entonces, ahora se les está llamando como figurillas de Valdivia. ¿Qué es lo que representaban estas figurillas? Eran precisamente figuras de mujer en los diversos ámbitos o etapas de su vida. Entonces, se representaba a la mujer niña, a la mujer joven, a la mujer madre, a la mujer embarazada, a la mujer anciana. Esto nos da la pauta, y a muchos estudiosos nos han dicho que, en efecto, la cultura Valdivia pudo haber sido una cultura matriarcal, porque se rinde culto a la mujer como una divinidad. Es en una de las pocas culturas que la mujer está considerada como una diosa. Es decir, que estas figurinas de Valdivia representan el aspecto femenino, el aspecto de la fertilidad y el aspecto de la salud dentro de estos pueblos. Esta sociedad o esta cultura Valdivia es una de las culturas ya consideradas como organización, como la más antigua de toda América. Entonces es muy importante esta cultura, que tiene muchísimos años, como te decía, alrededor de 10.000 años antes de Cristo. ¿Por qué ellos piensan o por qué ellos tenían el matriarcado como eje de su organización social, política y religiosa? Ellos consideran que la mujer tiene la posibilidad más importante, que es el concebir y el dar a luz a los hijos. Entonces, ven a este fenómeno natural como un aspecto absolutamente mágico, religioso, y empiezan a darle a la mujer este aspecto de diosa. Entonces, En algunos vestigios arqueológicos, sobre todo en uno que se llama Real Alto, es descubierto una osamenta de una mujer que fue enterrada, y a los pies de ella estaba enterrado su esposo, un hombre descuartizado y al parecer fue estrangulado, es decir, que este hombre fue sepultado en la tumba de esta mujer como un sinónimo de ritual de muerte. Es decir, la mujer murió por causa natural y el hombre fue sacrificado para que estuviera acompañándole en el viaje eterno. Esta comunidad Valdivia era tribal todavía, es decir, vivían en tribus y estaban basados en el aspecto de la reciprocidad y el parentesco. ¿Qué es esto de la reciprocidad? Es el hecho de dar y recibir. En la actualidad siguen existiendo algunas culturas indígenas que hablan del don y la deuda. El yo doy, pero tengo que recibir, y si recibo me quedo en deuda para volver a dar luego en un futuro. Y el parentesco, ¿qué significa? Que las relaciones están vinculadas a través de las relaciones de lazo consanguíneo y de lazo de afinidad. Consanguíneo significa familiares entre sí por el aspecto de sangre, y el aspecto de parentesco por afinidad son aquellos lazos que se estrechan desde el punto de vista del padrinazgo, por ejemplo, el compadrazgo, es decir, que se van vinculando las familias o los ailius en ese tiempo por aspectos afines. Cuando uno invita a ser padrino del hijo, ¿no es cierto? Entonces, ellos venían por un aspecto organizacional desde el punto de vista matriarcal, es decir, que el apellido de los hijos iban desde el apellido de la madre. Eso quiere decir, además, que esta sociedad practicaba el matrimonio de la poligamia desde el punto de vista de la mujer, es decir, que era la mujer la que podía tener muchos esposos, no al contrario. Es por eso que debían llevar el apellido de la madre, porque en realidad no sabían quién era el padre para que dé el apellido a su hijo. Es porque la mujer se casaba con varios hombres a la vez, ¿sí? Ellos conocieron, como te dije, ya el cultivo. Ellos cultivaban maíz, también los porotos, y además cazaban venados. Se encontraron vestigios también de huesos de venado, y también se dice que ellos recolectaban moluscos y también peces, ¿no? Dentro de la cerámica, no solamente ellos practican esto de la realización de la Valdivia, sino también, como te decía, cuencos, ollas y unos morteros, que es muy importante hablar de ellos también, porque en estos morteros reducían a su máxima expresión, por ejemplo, la coca, que era la hierba utilizada para fines de trabajo, para fines de hambre o de frío. Ellos consumían la coca, pero esta era triturada en un mortero con cal. Esta cal hacía que el efecto de la coca se potencialice y pueda ser extraído de la hoja el elemento químico principal. Entonces, ellos por eso, al consumir esta planta, podían tener también visiones sobre varias divinidades de estos grupos primitivos. Además de eso, de pulverizar las plantas alucinógenas, también pulverizaban plantas medicinales, el veneno también para la caza y para rituales mágicos. Ellos ya eran una sociedad mucho más organizada que la cultura de Las Vegas, y es considerada, como te decía yo, sino exactamente la más antigua de América Latina. Qué bien, Patti. Bueno, gracias a ti hemos iniciado un recorrido mágico, como tú decías, hacia las culturas prehispánicas, precolombinas. Entonces, creo que vamos a tener para largo rato, ¿verdad, Patti? Sí, claro, con muchísimo gusto. Es siempre lindo conocer de nuestros antepasados para saber de dónde venimos. A veces uno dice, ¿cómo te das cuenta de lo que fue en la historia si no escribían, si no había libros sobre ellos? Pues una de las respuestas que en la actualidad se da es que conocemos la historia de nuestros pueblos porque estamos reconociendo el presente nuestro. Entonces, si somos como somos ahora, es porque fuimos de otra manera antes. Siempre la historia va a tener una respuesta en el futuro. Sí, tenemos que hacer un maravilloso presente para que nuestro mañana sea mucho mejor. Papi. Así es. Con ese mensaje, les dejamos con Chasca Pacari. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. El tiempo se nos ha ido, tenemos que irnos, pero nos vamos con la alegría de haber compartido estos gratos momentos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te esperamos la próxima semana en una emisión más de Los Colores de la Obscuridad. Mientras tanto, recuerda que a partir de esta semana podrás escuchar este programa todos los días domingos a las 18 horas en radioecosonline.wix a través del Google. Y te esperamos la próxima semana con más del arte, la cultura y la motivación. Porque tú te lo mereces. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.